Bueno, pues esta sí, esta es la historia que también de un tío muy raro. Bueno, tío, vete tú a saber, no sé si se sabe vestir, porque Los Ángeles ya se sabe que no. Pues es que era un ángel que no tenía alas. No tenía alas el hombre, o el ángel, claro. Y le decían, ¡hola, pero tú eres un ángel sin alas! ¿Un ángel? ¿Qué haces tú con un ángel que no tiene alas? Decía, pues no sé, pero no tengo alas. A ver, esta es la parte de atrás. Esto es primero para que... Primero que está todo, que lo veía todo muy negro. Luego ya lo veía de colorines. Ahora, luego ya decía, ya sé quién soy. Un ángel. Y esto, entonces, pues eso, que le decía a la gente, pero tú no tienes alas. Pero ¿cómo no vas a tener alas? Que eso es una cosa rara si eres un ángel. Y decía, pues yo qué sé, no tengo alas. Y entonces preguntó a una golondrina viajera. Dijo, oye, yo no tengo alas. Y le dijo la golondrina, pues eso igual es que la tienes que ganar. Si no tienes alas es porque las tienes que ganar. Y dijo, pero ¿cómo voy a ganar mis alas? ¿Cómo puedo? Pero las golondrinas ya se saben cómo son, que se marchó corriendo hacia el sur y allí le dejó sin palabras. Y entonces, espera, que no. Sí, se ha ido la golondrina, me parece que está. Bueno, está la golondrina viajera, esta es, sí es. Y le dijo, pues será que las tienes que encontrar. Y dijo, ¿pero cómo voy a encontrar mis alas? Y dijo, pues no sé, pero las golondrinas... Otra vez, lo estoy repitiendo, esto ya está dicho. Y se marchó volando hacia el sur. Entonces le preguntó a una mariposa, le dijo, oye mariposa, ¿tú sabes cómo puedo ganar mis alas? Y le dijo la mariposa, pues yo no lo sé, pero lo que sí sé es que allá de donde tú vienes es todo al revés que aquí. Allí lo que es allí muy ligero, muy ligero, muy ligero, aquí en mi tierra es todo muy pesado, muy pesado, muy pesado, y lo que allí ocupa parece que es un peso insoportable, aquí parece lo más liviano del mundo. Todo es al revés, todo es al revés, todo es al revés. Dijo, vale, ¿y mis alas qué? Ala. Entonces vio una águila. Y le dijo, águila, tú que vuelas tan alto, casi hasta el sol, ¿tú me puedes decir cómo se consiguen unas alas? Y el águila le dijo, yo qué sé, yo solo sé que lo que aquí es importante, importantísimo, allá de donde tú vienes, no vale nada. Y lo que aquí es muy alto, allí está a ras del suelo, todo es al revés, todo es al revés. Dijo, ya, vale, muy bien, todo es al revés, pero mis alas... Y el águila ya se había ido a vigilar las montañas. Entonces... subió al sol. Le dijo, sol, tú que todo lo iluminas, ¿tú me puedes decir cómo se consiguen unas alas de ángel? Tampoco ninguna maravilla, pero algo así más o menos. Y el ángel le dijo, no lo sé, yo solo sé que en mis espacios todo lo que resulta muy luminoso, allá donde tú vienes, es oscuro y negro. Y todo lo que aquí nos parece oscuro y negro y ofuscado, allí donde tú vienes es pura claridad. ¿Está claro? Dijo, una mierda. Y se marchó y... Pero mis alas. Entonces vino la nube y dijo, ¿tú qué eres capaz de cubrir hasta el sol? ¿Tú me puedes decir de una puñetera vez quién puede enseñarme a coger unas alas? Y la nube le dijo, pues no lo sé. Yo solo sé que allí donde tú vives todo es al revés. Dijo, ya, vale, bueno, ¿y qué? Pues que lo que aquí es muy, muy, muy ligero, muy ligero. Allí es pesado. Y lo que allí es muy pesado... y se hace muy largo, muy largo, muy largo, aquí se desvanece en pocos segundos. Dijo, vale, ya. Y la luna, la nube se desvaneció. Psh. Psh. Y entonces el ángel se quedó allí triste y dijo, yo qué sé, ya no debo ser un ángel. Pensaba que no era ni un ángel, que simplemente seguramente sería un pájaro extraño o un niño que había soñado que era un ángel, pero era imposible. Era imposible que él supiera quién era, un ángel sin alas. ¿Quién podía enseñarle a tener unas alas? Entonces, pasó una estrella fugaz. Y le dijo, oye estrella, tú sí me puedes decir cómo se encuentra y cómo puedo conseguir yo y ganarme unas alas. Y la estrella le dijo, yo solo sé que todo es al revés, ya lo sé, que eso todo es al revés, es que qué pesado, pero las alas... Y la estrella le dijo, yo solo sé que yo soñaba con ser una estrella, tenía un gran deseo, ser una estrella, y ahora me hice una estrella fugaz, y la gente que me mira cumple sus deseos. Y desapareció. Y el ángel dijo, sí, pero mis alas... Recuerda, dijo al marcharse, recuerda, si para volar en mi tierra se necesitan alas, a lo mejor en la tuya es al revés. En mi tierra para volar se necesitan alas, en la tuya será al revés. Dijo, sí, claro. Y la estrella ya estaba tan lejos que no le pudo escuchar más. Y entonces dijo el ángel, para volar se necesitan alas. Para volar se necesitan alas, al revés será que para tener alas se necesita volar. Será eso, para tener alas se necesita volar. Pero ¿hacia dónde tengo que volar? ¿Dónde voy a volar? Y en ese momento, el ángel miró hacia abajo. Y descubrió allá abajo un mundo que estaba lleno de hombres y de mujeres que tenían las miradas llenas de odio y de rencor. Y en sus voces solo había palabras hirientes, vengativas. Y solo había lágrimas. Y el ángel en ese momento deseó llevarles palabras hermosas para que llenaran sus bocas, sus labios, para que pudieran ver flores en sus palabras. Y en ese momento se lanzó a volar y en ese mismo instante al ángel le nacieron unas hermosas alas.